Entrevista al poeta mexicano Ricardo Yáñez, por revista literaria Monolito. Te presentamos la entrevista que le realizamos al poeta, ensayista y narrador mexicano Ricardo Yáñez, a propósito de su obra poética reunida, Desandar. Ricardo Yáñez es un poeta que consideramos debe leerse y disfrutarse tanto en la sustancia tangible de sus poemas, como en la otredad, ventana al interior y al mismo tiempo exterior del poeta. Ricardo Yáñez nació en Guadalajara, Jalisco, el 3 de abril de 1948. Poeta, ensayista y narrador, estudió letras en la Universidad de Guadalajara y la UNAM. Ha sido editor del Cuervo Herido, profesor en la UDG, periodista fundador del Sur, Uno Más Uno y La Jornada. Articulista y miembro de la mesa de redacción de la revista Mira, creador de una metodología para el desarrollo de seminarios y talleres de creación literaria que ha aplicado en múltiples ciudades del país. Colaborador de Biblioteca de México, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, la Jornada Semanal, Revista Universidad de México, Sábado, Siempre, entre otros. Fue jefe de la zona centro de Notimex, jefe de la redacción periodística de Radio Universidad Veracruzana, Ciencia, Cultura y Espectáculos de El Occidental y director del semanario Paréntesis, estos tres últimos medios tapatíos. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en los periodos 1997-2000 y 2000-2003. Cuarto premio Punto de Partida 1971 por El Girasol. Premio Único de Narrativa en el Segundo Certamen Literario de la Universidad de Guadalajara, 1972. Parte de su obra se incluye en antologías nacionales y extranjeras. En 2004, El Aduanero y La Jornada auspiciaron la grabación del disco Quizá en Agosto, que reúne sus textos poéticos musicalizados por 8 compositores. ¿Dónde crece? ¿Cómo fue su infancia? ¿Su juventud? En un repaso rápido, ¿y cuál fue su primer contacto con el poema? Soy gente de barrio, en la infancia más o menos aislado del mismo, pero en la juventud inmerso en él. Barrio bastante bajo, no es ofensa, es descripción, donde en 4 manzanas bastante grandes, solo mi hermano y yo y 2 muchachas, por cierto hijas de nuestro profesor de inglés, estudiaban la secundaria. El entorno era muy difícil, violento, pero uno ahí estaba y no se asoraba de nada. Aunque creo que el matiz no cabe, de casi nada. Mi primer contacto con el poema, la forma poema, no la poesía, fue en una revista, La Familia, que publicó, tenía yo menos de 5 años, un acróstico sobre la Adelita. Me puse a jugar con él, cambiando los versos, pero manteniendo claro las iniciales. Rimbaud decía, no pienso, me piensan. Octavio Paz iba por la misma línea y afirmaba, alguien me piensa, soy el pensamiento del otro, la otredad presente en su caso. ¿Cree que hay alguien más que lo fuerce a tomar la pluma o ponerse frente al teclado para escribir sus experiencias sensibles? ¿Quién en realidad escribe sus poemas? Bueno, en un principio, lo sepa o no, escribe para conocerse, quizá un poco para equilibrarse, para no caer. La voz no cambia, cambia el sentido de la voz. Yo he querido y en ocasiones creído que he trabajado diversas voces en la poesía que escribo. No son sino modos de presentarse de la misma voz, voz que uno no cesa de explorar, pero que ya estaba ahí, desde siempre, lo habita uno. En mis canciones, he escrito muchos textos dentro del género canción, intento que mi voz diga lo que siempre se ha dicho mediante el canto y que, sin carecer de presencia, carezca de personalidad individual, se diluye en lo colectivo, pero la voz es la voz. Lo deja uno manejarla, pero no contradecirla. Ricardo Yáñez recurre a la medición del verso y vuelve a las formas clásicas de la poesía, como lo es el soneto. Considera que el buen poeta debe dominar primero este tipo de producción poética para después romper los paradigmas. ¿Qué fue lo que lo llevó a usted al regreso de esas prácticas poéticas? Bueno, en cuanto a las publicaciones, yo empecé con el verso libre. En primaria y secundaria trabajé, sin mucha fortuna y sin demasiada curiosidad, sin asiduidad ninguna, era un juego, el verso medido y rimado, pero la forma tradicional siempre me ha fascinado. Eso quizá depende de que desde siempre me gustan las canciones, me sé muchísimas y es muy difícil imaginarse una canción carente de metro y rima. Alguna vez contesté que uno, gente como yo, que viene de la incultura, actúa un poco como la gente pobre que quiere presentar en sociedad, no es una frase que ellos mismos usarían, a su hija quinceañera y le prepara, además del fiestón, el vals, por supuesto. Nadie me ha preguntado nunca si soy contracultural, pero si alguien lo hiciera, tendría que responderle que como vengo de un mundo con una cultura de la pobreza, así le llama el antropólogo Oscar Lewis, lo que busco es tener una cultura a cultura. Y por inasequible que en verdad me sea, no más. Desandar, devolver sus pasos, ver las huellas, sus voces, ir al comienzo, a la vuelta de los años, de sus palabras. Y esto es una acción sensible, nostálgica hasta cierto punto, ¿lo cree usted? Porque de este volver, ¿para qué desandar los años de su poesía? El título nunca me convenció, pero no encontré el adecuado. Quizá borrar los pasos hubiera sido mejor. ¿Qué es lo que yo más o menos quería decir? Con su sin duda carga de humildad pregonada, que por lo tanto no es humildad. Al proponérseme la reunión de mi poesía, me entusiasmé, desde luego. Pero rápidamente me entró el temor de no estar a la altura. Corregí con cuidado, intentando no modificar demasiado. En especial no distorsionar el sentido original de cada poema. Esto como una cortesía para el lector. Si bien no dejaba o deja de ser una cortesía para conmigo mismo, para los poemas a reunir. Eso está advertido al principio de desandar. Ahora lo explico un poco más. Intentaba a sí mismo decir adiós a la vez que agradecer los caminos. Pensaba más en veredas que en caminos, pero en fin. Decirle adiós y gracias a aquel que fui. Gertrude Stein decía que no había escritores de un solo libro, que para poder juzgar justamente a un autor debe leerse la totalidad de su obra. Desandar es una reunión de palabras, de años, de sentidos, no sé, libros. Esos años son usted. De alguna manera, esta obra es un plantarse frente a todos y decir, este soy, estas mis palabras, mis partes reunidas y estoy listo para ser juzgado. Este es el que fui, es lo que quisiera decir el libro. Pero también, sin duda, si algo queda de esto, puede que eso sea todavía. La mayoría de los libros compilados en Desandar fueron publicados en su momento, pero también hay uno inédito, nuevos papeles volando con canciones simples. Háblenos de él. No distingo mucho entre mis canciones, me confunden. Por ejemplo, Papeles volando y Nuevos papeles volando pudieron ser un solo libro, solo que lo que constituye el primer título ya estaba publicado y ambos, juntos, pudieron haberse sumado a Piso de Tierra. Claro, eso obligaría a una reestructuración de todo, quizá prescindir de textos. Hay bastante repetición de temas, de rimas. Me gusta mucho la repetición, pero de haber contado todo en un solo libro resultaría sin más aburrido. Pero el caso es que me pidieron en el Fondo de Cultura Económica un inédito, pues lo di. En términos generales, no solo en Papeles volando, cuando hago una canción trato de mezclar la canción popular mexicana, a veces incluso latinoamericana, con las antiguas canciones españolas. De modo que por ahí se me aparece García Lorca o Rafael Alberti, que también pusieron atención tanto a su folclore como a las raíces, por así decir, de su folclore o hasta siglos atrás, Gil Vicente, o no estoy seguro, pero puede ser Juan Belencina.